con motivo del 56º aniversario de inicio de dirección sobre la revolución mediante el Songun del dirigente Kim Jong-il, tuvieron lugar conferencia y cenáculo de lectura en Austria y Guinea en fechas recientes, con la participación de personalidades distinguidos y masas. Los oradores alabaron las proezas imborrables de dirección revolucionaria del Songun del dirigente, que deshizo las maquinaciones de provocación de guerra de los imperialistas, incluyendo los yanquis, y defendió con firmeza la soberanía y dignidad del país, la paz y la seguridad del mundo.